Estás escuchando Atoyahuey, un programa de Radio Almaina. Les saluda desde Garnata al Andalus, Lady Guacharaca. Y desde la ciudad monstruo, Juan Quilombo. En este décimo programa hablaremos sobre el 12 de octubre, día de la resistencia indígena y popular en Abya Yala. Y aquí vamos. Hola, hola, hola. Feliz Día de la Resistencia Indígena y Popular en Abya Yala, el continente americano. O lo que aquí en el Estado español se llama el Día de la Hispanidad. ¿Qué tal, Juan Quilombo? ¿Cómo estamos? ¿Qué ondita, mi guacharaca? ¿Todo bien por aquí? Todo muy movido, ¿no? ¿Qué tal esos ruidos de resistencia con los que veníamos? Suena muy bien. Ahí teníamos a Dieguito, Iván, Rodrigo, Jero, Los Opejote y demás. Sistema Sonoro Escartel con sus ruidos de resistencia desde Bogotá. Son ruidos que están sonando por todo el territorio Abya Yala, ¿no, mi querido Juan Quilombo? En el territorio Abya Yala y en el planeta entero. Parece que no descansa el movimiento en estos días, así que tendremos un programa muy nutrido. Cuéntanos un poco de qué va esta décima versión de Atoyahuey. Pues será una versión especial en la que tendremos una serie de entrevistas, una de las cuales me contaron por ahí, mi querido Juan Quilombo, que estuviste con Evo de Noticias Desde Abajo, uno de los programas que suena desde México aquí en Radio Almaina. Así fue, pues estuvimos hablando con el compa Evo, ya lleva un rato dándole a los medios libres, a distintas expresiones de la comunicación desde abajo. Y un poco nos interesaba que nos diera como esa lectura, ¿no? De qué significa ese 12 de octubre en territorio mexicano, ¿no? Esa doble interpretación, por un lado de colonialidad, pero también de resistencia. Así que estuvimos conversando un rato con el Evo. Me dicen también que tú estuviste conversando por allá en Bogotá. ¿Con quién conversabas? Pues con Chris, ¿recuerdas? Estuvimos con Cristian Mantilla en el Atoyahuey 7. Esta vez nos estuvo hablando un poco, nos estuvo dando un poco de línea académico, económico, legal, contándonos un poco sobre aspectos del extractivismo en Colombia y un poco cómo se está manifestando recientemente allí. Escucharemos las dos entrevistas a continuación. Y cuéntanos, Juan Quilombo, ¿cuál será hoy el corrientazo del día? Pues te cuento que como este movimiento no para, hoy haremos una pequeña excepción. No tendremos corrientazo del día porque no sé si nuestras queridas radioescuchas han oído. En Ecuador la cosa está candente. El pueblo hace una semana está en las calles. Hay decretado estado de emergencia y pues nosotros obviamente no nos podíamos quedar a un lado. Así que desde las barricadas nuestra querida Hacker Andy nos dará pues un informe de primera mano de qué es lo que está sucediendo en Ecuador. A propósito, ¿no?, de este 12 de octubre, la resistencia en caliente en Ecuador se vive en varias ciudades, así que cerraremos con eso. Este programa va a estar buenísimo, no se levanten de donde nos estén escuchando. Bueno, pues y como esperemos que como dice la película, Goodbye Lenin, y yo creo que arranquemos directamente con las entrevistas, Juan, si te parece. Vamos con las entrevistas. ¡Allá vamos! Hoy, en Atoyahuey, Evo, desde México, y Cristian, desde Colombia, nos hablan del peso del 12 de octubre en territorio latinoamericano. Suenan los tambores de la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción. Hola a todos y todos, pues mi nombre es Evo. Les hablo acá desde México, pues participamos en los medios libres, particularmente en el noticiero Noticias de Abajo y en el espacio Hack Lab de Laboratorio de Medios Libres, Laboratorio Popular de Medios Libres. Y nada, pues muy agradecido de compartir aquí el micrófono en Atoya Way, que lo hemos estado escuchando muy atentos y muy muy buen programa. Me gustaría comenzar preguntándote justamente cómo lees tú en los últimos años, en las últimas décadas acá en México, cómo se expresan esas formas pues de colonización, ¿no? Sea de España, sea de Europa, sea del capital transnacional. Sí, pues ahora que se acerca esta fecha de el 12 de octubre, es una pues fecha simbólica para el continente americano, debido a que pues se conmemora, se recuerda pues esta etapa que ha sido pues el origen hasta del capitalismo formalmente en nuestras tierras. Y también de la colonización, que no solamente implica el despojo de recursos, sino también la imposición de mentalidades, de formas de entender el mundo. Y en ese sentido es muy importante reflexionar este 12 de octubre del papel que sigue jugando la colonización en nuestros pueblos, y México pues no está exento de ello. En nuestro caso la venta, el regalo, como dicen muchos activistas, del país a los grandes capitales, pues es un continuo que no ha cesado durante 500 años, y pues seguimos viendo ahora, por ejemplo, con el caso del extractivismo minero. Pues fue muy sonada las minas durante la época colonial hispana, la propia colonia portuguesa aquí en América, y pues el número, la cantidad de metales que llevaron fue impresionante. Pareciese que ahí debiera de acabar este despojo, pero a 500 años hoy sigue la minería extractivista y hoy están intentando sacar el oro hasta del polvo. Es una situación que no cesa, insisto, de estos 500 años, y esta colonización salvaje pues se da en muchos, muchos, muchos niveles. Podemos hablar desde las deudas externas, o los pactos monetarios con el FMI o el Banco Mundial, que son las cadenas más fuertes de la nueva, del nuevo colonialismo moderno, y es donde tienen atados a nuestros pueblos para que pues no puedan desarrollarse plenamente. También esta colonización se puede ver en esta idea de la periferia, ¿no? Cuando llega la colonia América, nuestras identidades, que eran muchas y multifacéticas, de muchos colores, de muchas regiones, se convierten en uno solo: el otro, el distinto, el indio, al que hay que reprimir, al que hay que educar, al que hay que cambiar, al que hay que transformar, porque trae todas las leyendas negras de que somos flojos, de que no entendemos la idea del amor al oro, entre otras cosas. Y esta idea colonizante pues también a la fecha sigue, ¿no? Es algo triste que hoy, lejos de querer rescatar estas identidades originarias, pues estamos buscando modelos en otros lados para intentar entender nuestra realidad. Y bueno, pues eso es algo que está pasando acá en México y en América Latina. La colonización sigue, y habría que también hacer un hincapié en el hecho de que los pobres, los trabajadores, las pobres, las trabajadoras, pues no tenemos una patria como tal. Podemos ser mexicanos, podemos ser españoles, podemos ser chinos, y nuestra diferencia como trabajadores es ninguna. La diferencia entre los ricos es ninguna. O sea, colonizador no solamente es alguien que viene del extranjero, sino es alguien que quiere imponer su realidad otra sobre una comunidad que no tenía esa idea. Entonces, los de arriba pues tienen claro contra qué van, y son colonizadores, haya nacido en el país que haya nacido. ¿Cómo interpretas tú, digamos, la presencia o este cambio de gobierno, ¿no? Con este nuevo presidente. ¿Hay una ruptura, hay una continuidad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Pues hay un cambio de administración en México. Hace un poco más de 8 meses entró un nuevo gobierno. Un gobierno que se dijo durante decenios de oposición y que pues no accedió por primera vez al gobierno nacional, es decir, al de todo el país. Pero este partido, esta corriente política ya había gobernado y gobierna varias entidades, varias provincias de México. Y ahí pues hemos podido comprobar pues que no son de izquierda, que este mote, de hecho López Obrador fue muy famoso en los medios cuando dijo que él decretaba que en México el neoliberalismo ya se había acabado por decreto presidencial, ¿no? Y entonces al momento, aunque usted no lo crea, por decreto presidencial el neoliberalismo en México no existe, pero pues eso es una mentira, es así. De hecho recuerdo esta película de 1984 de George Orwell cuando te obligaban a ver 4 cuando te mostraban 5 dedos, pues así es lo que están intentando a fuerza de declaraciones decir que el neoliberalismo no existe. Pero el hecho es que es un gobierno neoliberal, es decir, que la mayoría de instituciones públicas de carácter de beneficencia social están siendo o se mantienen en el camino de la privatización, se mantienen en el camino de concesionar a capitales externos, insisto, sean nacionales o extranjeros, que el capital no reconoce ninguna patria. Y en ese sentido pues es un proyecto neoliberal, es un proyecto capitalista, se ha hecho de sus grupos de think tanks o de colaboradores intelectuales a los dueños de este país, a los dueños de los medios de comunicación y así literalmente a todos, o sea a Televisa, Televisión Azteca, son parte de su equipo de asesores, ¿no? En torno a la política nacional. Entonces pues en México pues se vive este doble discurso. De hecho, ahorita viendo lo que pasa en Ecuador, pues me recuerda mucho a Correa, ¿no? Correa entró diciendo que era de izquierda, que era el Proyecto Ciudadano, que iba a haber beneficio. De hecho, también llegó a declarar que el neoliberalismo se iba a acabar en Ecuador. Y lo que vemos al final de su administración, pues son protestas contra el extractivismo, protestas en defensa del agua, protestas por los recortes laborales, por este modelo neoliberal que se mantenía en Ecuador y que hasta hoy estamos viendo porque Lenín Moreno pues era parte del equipo de Correa. Y lo mismo pasa aquí en México, o sea, mucha de la administración priista hoy está en el nuevo gobierno. Entonces, pues en México no se vive ningún cambio, más que, insisto, de administración. Hay paquetes económicos de contención para dar apoyos, para evitar que la protesta crezca, pero en el nodo central del gobierno están los megaproyectos y particularmente pues todos han escuchado estas ideas de el Tren Maya, el Corredor Transísmico, el Proyecto Integral Morelos. Estos proyectos son los que están atravesando la economía mexicana y que vislumbran hacia unos 10, 20 años una situación de terror en el país. El Corredor Transísmico va a dividir literalmente, es un acuerdo con Trump para dividir el país y hacer una nueva frontera en el centro del país para evitar la migración centroamericana y mexicana. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Sí, las resistencias sin duda están en todos lados, aunque insisto, en estos puntos neurálgicos se está acrecentando. Pero, por ejemplo, hace algunos meses vimos una enorme lucha sindical en la frontera, en Matamoros, uno de los países más violentos, con altos índices de narcoviolencia, pegados a los Estados Unidos, con muy poca tradición de lucha sindical. Y de repente fue una huelga que paralizó la Coca-Cola, que paralizó a las maquiladoras, a las transnacionales, y miles de obreros salieron a las calles. Lo digo porque de repente como que hay esta idea de donde hay pueblos indígenas, luego entonces hay resistencia. Sin duda eso es común, pero la resistencia está en todos lados ante un sistema opresor. Y en el caso de México, insisto, en estos puntos neurálgicos, en el proyecto integral Morelos, estamos hablando de los estados del centro de la República, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y ellos están siendo afectados y son los pueblos originarios, pueblos campesinos, los que están haciendo frente a esta a este megaproyecto que les va a contaminar el aire, el agua, que les quita su visión de campesinos de la vida. Y lo mismo pasa con el corredor transísmico, que quizás es uno de los proyectos, muchos lo han considerado como el proyecto más grande y más feroz, agresivo. Eso es lo que está, la preocupación que vive este país. Si tú haces una protesta en medio de ese Tren Maya, como ahora los, por ejemplo, la gente en Michoacán ha hecho protestas bloqueando las vías del tren. Es un tren que viene de Chicago y que va a la costa de Michoacán y de Manzanillo. Cada que hay protestas ahí, llega el ejército, porque son vías neurálgicas del comercio capitalista. ¿Quiénes están frenando esto? ¿Quiénes, como para ponerle también cara a la gente que, pues, que no necesariamente camina por este discurso? Insisto, esencialmente son los pueblos que lo viven la afectación, pero aquí en México uno de los espacios donde se ha construido un referente de resistencia ha sido el Congreso Nacional Indígena. Son distintos modos en los que se participan en el Congreso Nacional Indígena, pero sin embargo ya durante más de 20 años ha sido un referente y un espacio honesto, ético, donde se pueden acercar los pueblos a hacer eco de sus demandas. Y ha sido ahí donde se ha encontrado eco estas luchas también y se ha acordado levantar toda una campaña de movilizaciones. De hecho, este próximo 12 de octubre, el Congreso Nacional Indígena está llamando a una gran movilización global que lleva el título de Samir Flores Vive, que fue un campesino que fue asesinado en Amilcingo hace unos meses, defendiendo su territorio y luchando contra estos megaproyectos, en particular el Proyecto Integral Morelos. Y bueno, pues en todo el país van a haber actividades, de hecho también nos han confirmado, hay 8 países que van a participar, y ahorita van 17 estados de la República que van a hacer movilizaciones y actividades el 12. Y esencialmente es para reivindicar la resistencia indígena. Y en este mapa del CNI, pues a la cabeza está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus juntas de buen gobierno, las zonas autónomas, y también pues están los pueblos del Istmo de Tehuantepec, ahí hay infinidad de colectividades. También en las zonas del Tren Maya han sido ahorita comunidades campesinas, hay ambientalistas. Y ha sido también, curiosamente, los enemigos que ha querido dibujar Obrador en su discurso mediático es contra los conservadores, ¿no? Yo creo que la gente que nos está escuchando en España, en el Estado español, esta idea de conservadores le suena a gente pues, que no quiere cambiar, ¿no? Que trae ideas de atrás, caducas, comúnmente moralistas. Bueno, acá conservadores son los que luchan en defensa de la tierra, y son también los ambientalistas, los indígenas, y este señor cada que algo le molesta, cada que hay protestas, pues dice son conservadores, ¿no? Y así ha atacado a estas poblaciones, y son esos espacios donde, insisto, se ha levantado la resistencia y se está levantando. Muchos programas, proyectos o megaproyectos son heredados del gobierno anterior, empezando por ejemplo por el norte está la tribu Yaqui. Y así hemos encontrado distintas resistencias. A cada resistencia indígena se le agrupan resistencias urbanas, ambientalistas, libertarias, de todo tipo. Mi querido Evo, te agradezco muchísimo por venir a colaborar a este espacio, por contarnos un poco de cómo está el paisaje de la resistencia y la lucha social en México. Gracias, y pues también un abrazo y un saludo a todas, todos allá en el Estado español y en todas las partes donde escuchen a Toya Wey, muy buen programa, recomendable. Y un abrazo fraterno a todas las luchas ahorita en América Latina que está ardiendo, al pueblo también de Rojava, al pueblo kurdo, y en América Latina particularmente a Ecuador, a Perú, a Haití y tantos otros que hoy están en las calles luchando contra estos regímenes opresores. Y bueno, pues un abrazo y gracias por el espacio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece hoy la querida Bacatá, 2600 metros más cerca de las estrellas? Jairo, y bueno, y a todas y todos los que escuchan a Toyahuey, muchas gracias. Aquí desde Bogotá, fría, pero hoy con mucho ánimo porque es un día importante. Así es, Cris. Y para entrar en materia, queríamos comentar contigo algo que nos parece curioso, y es que pareciera haber desde el Estado colombiano un interés por vender una idea de que la inversión extranjera en Colombia crece y es algo que hay que mantener y hay que potenciar y es benéfico para el país. ¿Es esto así realmente, Cris? ¿Y realmente esto se refleja en las condiciones de vida y en la cotidianidad de las comunidades colombianas rurales y urbanas? Pues Jairo, hay que decir que pues en este país hay departamentos donde se extrae más del 70% del petróleo, como es el Meta, Casanare, Arauca. Entre estos tres departamentos representan el 70% de la producción de petróleo del país, ¿sí? Que es un en la frontera con Venezuela, ¿no? Sí. Esto es hacia la Orinoquía, los llanos Orinoquía, y los índices de pobreza multidimensional en estos departamentos, en el Meta está en el 15.6% de pobreza multidimensional, en Casanare llega al 19% y en Arauca llega al 31%, ¿sí? Entonces vemos que pues las donde hay mayor producción de estas materias primas para la exportación y los mercados internacionales son regiones sumergidas en la pobreza, para seguir hablando de datos. Y esto mismo ocurre en departamentos como el Cesar y la Guajira, que aportan cerca del 90% de la producción de carbón en el país, y donde los índices de pobreza llegan al 51% en el caso de La Guajira y al 33% en el Cesar. Esto lo que demuestra es que pues esto realmente no representa para las poblaciones, por lo menos para mencionar los territorios de donde se extraen estas materias primas para el mercado mundial, no representa un mejoramiento en la calidad de vida. Y sin mencionar otros elementos como las afectaciones a los territorios, como la contaminación de las aguas, la apropiación de las aguas, la contaminación del medio ambiente, el cambio de la vocación agrícola de los territorios, la dependencia la pérdida de autonomía alimentaria en muchas comunidades rurales en estos territorios. Siento ganas de pelear, cuando se levante mi pueblo, al yanqui vamos a acabar. Escuchando una entrevista a Raúl Sivecki, él decía que los tres o cuatro pilares mitológicos, llamémoslo, del extractivismo son, por un lado, lo que comentabas de que va la renta del extractivismo se va a reflejar en el bienestar de las comunidades. Segundo, que supuestamente bien llevado no son contaminantes, y pues está los datos que nos das es que efectivamente, o lo que nos comentas es que efectivamente hay un efecto de contaminación en los territorios, y hay otro aspecto que podemos ver: el extractivismo también está muy conectado con el consumo masivo. Es necesario el consumo masivo para generar demanda para lo que ofrece el extractivismo. ¿Qué relación hay entre ese proceso de de urbanización forzada, digámoslo, de esa urbanización consumista, el vaciado de los campos y esa desigualdad económica que existe en Latinoamérica. Pues Jairo, yo no, digamos, no podría referirme de manera muy apropiada sobre la vinculación entre urbanización, consumo y vaciamiento del campo, pero sí mencionar algunos, digamos, casos concretos que pueden dar cuenta de esa reconfiguración territorial que impulsa el extractivismo y que afecta principalmente a las comunidades rurales. El uso excesivo y extensivo de bienes comunes en los territorios rurales por parte de las empresas extractivas ha incorporado cambios en el uso del suelo que luego se ven reflejados en la normatividad y que viene transformando la vocación agrícola de muchas comunidades que sí se han visto obligadas a vincularse a la dinámica económica agroextractiva, perdiendo la autonomía alimentaria y dependiendo mucho del mercado, ¿sí? Otra afectación, digamos, que es la reconfiguración de la ocupación del territorio por causa del acaparamiento y la contaminación del agua, ¿sí? Que todos sabemos, pues, es un bien vital para todas las personas y especial para las comunidades rurales. Y con esto lo que quiero decir es que en que estas afectaciones del extractivismo están dirigidas principalmente a las comunidades rurales y los procesos de desigualdad en Colombia entre, digamos, la sociedad urbana y las rurales es enorme. Y este que tú dices del consumismo, pues en realidad las comunidades rurales no tienen las posibilidades de acceder siquiera al consumo que ofrece el mercado, sino que entran de manera precaria. No podría referirme al tema de urbanización, porque creo que a pesar de que sí hay una tendencia creciente al despoblamiento del campo, pues Colombia sigue siendo un país bastante rural, no en la ruralidad dispersa, pero sí en los pequeños municipios donde la concentración de la población es poca. Digamos, aquí existen grandes ciudades, pero existen muchísimos municipios que son muy pequeños y sigue siendo, pues, muy rural. Y las condiciones de desigualdad entre campo y ciudad son enormes. Y solo por hablar, por ejemplo, de la concentración de la tierra, estamos llegando a un 90% en el índice Gini sobre desigualdad en la tenencia de la tierra, y esto, bueno, se debe a muchos fenómenos, entre esos el despojo forzado de tierras por parte de grupos paramilitares. Hay muchas luchas contra el extractivismo en Colombia. Y queríamos que tú nos contaras sobre algunas que tú conozcas de primera mano o que te gustaría que se dieran a conocer acá en sitios como el Estado Español o en México, o donde nos puedan estar escuchando, o incluso en Colombia. Pues, Jairo, hay muchas. Yo creo que el pueblo colombiano es un pueblo bastante resistente a pesar de la criminalidad del Estado, a pesar de los crímenes de Estado y de la guerra sucia, pero se han levantado luchas importantes. Yo creo que, para poner así, para no irnos tan lejos, desde el 2013, que fue un año bastante importante para la movilización social, la movilización popular, se representó y bueno, emergió un fenómeno que me parece que sigue vigente y que ha puesto temas importantes, y es todo el movimiento de las consultas populares en pequeños municipios que se están planteando la pregunta sobre, bueno, cómo orientar el desarrollo de sus territorios. Y este tema del extractivismo, pues ha hecho que muchos municipios y muchas comunidades estén planteando abiertamente la pregunta sobre ¿queremos extractivismo aquí en este municipio o no? Y estas consultas populares desde el 2013, pues van 9 municipios que realizan este tipo de consultas, empezando por Piedras en el Tolima, Tauromena en el Casanare, Cabrera aquí en Cundinamarca, Cajamarca en el Tolima. La gente está diciendo ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros en lo que respecta al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio. Podríamos mencionar todo el movimiento de defensa del páramo de Santurbán en Santander, que está luchando en contra de la minería de oro en un territorio proveedor de agua, en este caso es el páramo de Santurbán. Entonces, buscar así como defensa del páramo de Santurbán y que ha ganado una gran movilización. Otro, pues, es el caso de Cajamarca en el Tolima contra la minería de oro, que también reimpulsó todo el tema de consultas populares, pero acompañado también de una movilización ciudadana que hoy casi que se ha institucionalizado, que son los carnavales por la vida, que se hacen cada año en contra de la minería y contra el extractivismo, y otras luchas interesantes de otras formas de extractivismo, pues mencionar a los compañeros y las compañeras del movimiento Ríos Vivos contra las represas, que es otra expresión del movimiento contra el extractivismo. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que por ahí hay bastante tarea para nuestras oyentes. Finalmente, Cris, no sé, para despedirnos, para una persona que está viviendo, que vivirá este sábado 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena y Popular en Navia Yala, ¿qué mensaje le enviarías a las personas que nos estarán escuchando por Radio Almaina, viviendo el Día de la Hispanidad aquí en el Estado Español? Bueno, la primera recomendación es volver a leer un clásico para entender todo este tema del extractivismo y el colonialismo en Navia Yala, y es leer el libro de Las Vienas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Creo que es un libro importante para entender de qué es lo que estamos hablando. Y dos, estar muy pendiente porque aquí en Colombia pues se va, digamos, siempre ocurre hacia el 12 de octubre luchas importantes, levantamientos populares importantes que van trazando cambios en las disputas políticas, y en este momento la lucha es la lucha en defensa del territorio y de la naturaleza como de los bienes comunes, y no solamente las luchas clásicas por la tierra, sino ahora es el territorio, es el agua, es la vida, y ahí estar muy pendientes porque en Colombia este 12 de octubre o después del 12 de octubre van a haber acontecimientos importantes como los que están ocurriendo hoy también en nuestro hermano vecino país Ecuador, donde 20.000 indígenas están llegando a la capital a levantar su voz en contra de las medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Se oye en la playa sonar, pero el viento en la ribera rascan presagios de duelo, se cubre de negro el cielo y pronto comienza a tronar el mar en el mar, y el agua oculta del mar, el mar en el mar, y el agua oculta del mar. Bueno, y esto fue entonces desde México, Evo de los Medios Libres, y desde Bogotá, Cristian Mantilla, recopilando aquí dos miradas, ¿no? Dos interpretaciones de esta doble cara del 12 de octubre en Colombia y en México. El extractivismo, las formas contemporáneas de la colonialidad, pero también las expresiones de lucha frente a ellas. Bueno, y se viene un 12 de octubre muy movido para Ecuador, y nos contabas al principio del programa, Juan Quilombo, que tendremos una crónica directamente desde las barricadas en Ecuador, en este alzamiento popular contra el paquetazo. Cuéntanos con quién nos estará acompañando en los micrófonos para esta entrevista. Pues tendremos a nuestra querida carnala mexicana, que está hace ya un rato en Ecuador, Erika del Sur, a.k.a. Jaquerandi. Y nada, ella ha estado muy activa estos días y justamente vimos la necesidad de invitarla, ¿no? De que nos narre, digamos, también con los actores de primera mano qué es lo que está pasando, porque lamentablemente los idiotas útiles de turno en las derechas en los distintos países han querido dibujar que este tema de Ecuador básicamente es una cosa pensada desde Venezuela, pensada desde el correísmo, ¿no? Y están dibujando un panorama totalmente mentiroso, totalmente desinformado, para que la gente no se dé cuenta, pues, de esta lucha digna de las comunidades indígenas, campesinas, estudiantiles en Ecuador. Entonces nos parecía muy importante, ¿no?, que de primera mano escuchemos un poco la cosa. Aprovecho también para mandarle un saludo a mi querida madre, que anda por allá en Ecuador, que está atrapada en las carreteras intentando hace unos días llegar a su casita, pero con mucha paciencia. Así que le mando un beso desde acá. Y pues eso, nos vamos con Jaquerandi para que nos narre estas jornadas que por un lado han sido muy inspiradoras, pero por otro lado pues han estado atravesadas por mucha represión, mucha represión. Ya hay muertos, ya hay detenidos, hay desaparecidos. Así que pues nos vamos con esto, Lady. Nos vemos en el programa número 11. Te mando un abrazo desde aquí, desde México, y un abrazo a las queridas radioescuchas. De esta manera nos despedimos, y recuerda que estás escuchando Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM o por internet en radioalmaina.org. Escucha, apoya y difunde las radios libres. Ay, qué bonito se pone el cielo cuando el verano duerme. El viento tibio y la lluviecita moja los corazones. El generoso abril me prepara para los contemplamientos, pero este frío cala los huesos, yo me pierdo en los bosques. Pero este frío cala los huesos, yo me quiero ir pa'l norte. Saludo a los compañeros de Atoyabuey. Estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, aquí como sus reporteras México-ecuatorianas. Tenemos muchas noticias que contarles desde estas latitudes en resistencia. Estamos en un paro nacional que ya lleva 8 días. Sí, 8 días. Y plena resistencia en el frente, con toda la gente que ha hecho que este país se paralice. Estamos aquí con Alejandra Ramírez, comunicadora social de la Unidad Central del Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador, y queremos preguntarle cómo comenzó este conflicto. Todo comienza con el paquetazo del Fondo Monetario Internacional intentando entrar a través de su presidente Lenín Moreno, ¿cierto? Totalmente, soy Alia Ramírez, un gusto estar con ustedes. En efecto, la semana anterior inicia el informe presidencial sobre el paquetazo, ¿no?, que se lo llama casi, que es una serie de reformas que se realizan y que afectan directamente a la economía del pueblo, de la ciudadanía más empobrecida del país. Este paquetazo se dio a conocer el primero de octubre de la anterior semana, y enseguida las reacciones se hicieron presentes desde todos los sectores sociales del Ecuador. sobre todo del sector estudiantil, del estudiante de universidad pública y de escuela y colegio público, y de los sectores indígenas campesinos, así como de las organizaciones sociales de trabajadores de diferentes lugares, ¿no? Sindicatos, confederaciones, en fin. Todos estos sectores reaccionan porque el paquetazo tiene medidas de austeridad muy fuertes, en donde a quienes se les reduce, por ejemplo, el salario, es a todas las personas que están con contrato en el sector público. La otra medida también que se tomó en cuenta que está dentro de este paquetazo es quitarles un día de salario a las personas, a los empleados públicos que trabajen en empresas del Estado. Eso en cuanto al tema salarial que está dentro de las reformas. El otro tema que es el que los compañeros y compañeras indígenas hace que salgan y se movilicen es el tema del subsidio de la gasolina. Hay que entender que nosotros somos un país exportador de petróleo. Ese subsidio lo tenemos precisamente porque nosotros enviamos la materia prima para que desde otros lugares obviamente nos envíen ya la gasolina, el diésel y todo lo que se necesiten combustibles. Para la gente que está en provincias o para la gente que está dentro de las comunidades indígenas, en territorios indígenas, es mucho más complicado porque los compañeros necesitan el diésel y la gasolina para transportar alimentos, para llevar ganado, para movilizarse, ¿no? Incluso dentro de los mismos territorios. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos quienes nos traen son ellos, y eso es algo que no se está mirando. Los productos de primera necesidad, papa, mote, cebollas, tomates, todo lo que es la agricultura, nos traen ellos a la ciudad. Y eso tiene un costo, y si les suben la gasolina o les suben el diésel, es obvio que a nosotros también nos va a afectar, porque el precio de los productos de primera necesidad también van a aumentar. Entonces no es posible decir que va a haber un control para que no se suba, no va a ser así. El mismo presidente ha creado un cerco con los compañeros indígenas, y eso ha hecho que venga ya hace rato moliéndoles, ¿no? Hasta que finalmente con este paquetazo decidieron salir, y por eso se da el levantamiento. Sí, que además es un empobrecimiento sistemático. No ha habido país que frente a los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional haya salido victorioso. Ninguno tiene ningún tipo de récord de éxito al haber hecho acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además de que se incentiva todo este régimen extractivista que ha sido una de las resistencias de los diversos pueblos de la Amazonía, del Oriente, ¿no? En la defensa de su territorio, del agua. Por algo es que el pueblo ecuatoriano ha tenido grandes experiencias de eso, ¿no? De dignidad. Y eso es lo que nos llevó a que inmediatamente el presidente Moreno sacara su estado de excepción, ¿cierto? El primero lanza el paquetazo, el segundo día como que la gente empieza a organizarse, y el tercer día decidimos salir a las calles. En ese momento, en el momento en que la gente empieza a salir a las calles, enseguida pone el estado de excepción, algo totalmente rarísimo para los ecuatorianos. Históricamente, el Ecuador sí, desde los años 90 nosotros nos venimos resistiendo al ALCA, nos venimos resistiendo al TLC, nos venimos resistiendo al FMI, porque cada gobierno que anterior a Rafael Correa, pues siempre quiso apostarle por allá, ¿no? Y nosotros en eso tenemos muy, muy claro el cuento, porque, claro, hay otros países que ya han tenido las experiencias y son experiencias totalmente empobrecedoras, y eso creo que en el país lo hemos tenido muy claro. Entonces, siempre nos hemos resistido, y esta vez, sopretexto de la corrupción del anterior gobierno, con esa muletilla, esperan que la gente acepte. O sea, si bien es cierto, aquí el país tiene mucha bronca con el anterior gobierno, eso no quiere decir que este presidente tiene que aprovecharse de ese discurso para tratar de deslegitimar lo que piensa el pueblo y lo que estamos haciendo, ¿no? La lucha que estamos haciendo ahora. Para nosotros el FMI es un fondo de muerte, es así de simple. No podemos aceptarlo, el pueblo siempre se ha resistido y vamos a seguirnos resistiendo, porque vemos, siempre quisieron venir a ponernos una forma de vida como lo que ahora está pasando. Obviamente las medidas que está tomando el presidente Moreno responden a la receta del FMI, a lo que manda el FMI, a lo que ordena el FMI, que es el adelgazamiento de la cartera de Estado. ¿Cómo han sido estos días de represión, a partir de que se amenaza y se enuncia y se ejecuta el estado de excepción en Ecuador. Además, se establece en todo Ecuador, no solo en Quito. Totalmente. Bueno, en un inicio el paro lo empezamos en la ciudad. Obviamente se levantaron los estudiantes, los docentes, los trabajadores, en el caso de la Universidad Central, que es el lugar donde yo trabajo, pero también desde los sectores públicos, lugares que sobre todo pueden de alguna manera hacer paro, ¿no? Porque hay que recordar que también dentro de esto se ha prohibido a todos los empleados del sector público protestar. Iniciamos haciendo llamados. Hay que también entender la coyuntura actual. Estamos volviendo a salir a las calles a los casi 15 años, como en esta de esta forma masiva. Si bien es cierto, con el expresidente también hubo protestas, porque también hubo perseguidos, de hecho hubo perseguidos indígenas con Rafael Correa Delgado. Rafael Correa Delgado se atrevió incluso a poner precio a cabezas de dirigentes indígenas que no permitieron que se explotara la Amazonía, y debido a eso hubo muchas protestas, pero precisamente debido a la alta acogida que tenía el presidente de ese momento, pues no había tanta gente en las calles. En esta magnitud, creo que es hace 15 años que volvemos a salir a las calles. Entonces hay generaciones enteras que no saben lo que es una protesta social, que no saben lo que es salir a las calles, que no tenían ni siquiera la experiencia viva de una bomba lacrimógena. Claro, el día jueves, que ya decidimos salir a las primeras marchas, empezó la represión. Nosotros, como protesta, como resistencia, tomamos de las calles lo que la calle nos da para podernos defender, porque la represión que se vive es tan, tan brutal. Comunidad, por favor, contarles que en este momento han ingresado alrededor de 7 heridos de los compañeros por enfrentamientos con la policía y los militares. En este momento está rodeada la Casa de la Cultura por la zona del Arbolito y por la zona de la Universidad Católica. Si pueden difundir en redes sociales, por favor, que la policía y el ejército no está teniendo el más mínimo respeto de la vida de ninguna de las personas que están aquí. Empezó a llegar un montón de gente y no pensábamos que iba a ser así. Y claro, el gobierno tampoco se lo esperaba, según propias declaraciones de Lenín Moreno, ¿no? Que se ha asombrado, según él, de cómo nos hemos movilizado. Y enseguida empezaron los epítetos por parte del gobierno. Actualmente somos los zánganos en rebeldía. La revolución de los zánganos. Sí, y un montón. Entonces, obviamente a nosotros, con el gobierno de Lucio Gutiérrez hace 12 años atrás, 13 años atrás, él nos dictó de forajidos, así nos calificó cuando salimos a tumbarle a él. En el gobierno de Rafael Correa, cuando hacíamos protestas en contra de sus políticas, que también eran persecutorias, nos bautizó como cuatro pelagatos y como terroristas. Y esta vez el presidente Lenín Moreno nos ha dicho zánganos. Entonces, como siempre, el pueblo le resignifica los insultos, pues ahora es la revolución de los zánganos, las zánganas en resistencia, y así se ha ido configurando un montón de formas. Zánganos Press, también hay la página en donde pueden seguir las noticias de lo que está sucediendo en las marchas. Entonces hay un montón de formas que nos hemos ido adaptando. Siempre al insulto nosotros nos adaptamos. No venimos a pedir privilegios, absolutamente nada. Nosotros venimos a pedir un derecho constituido, porque somos naciones ancestrales. No nos pueden tratar de esa manera, como decir indios vagos, indios zánganos, que no lo somos. Somos pueblos con dignidad, con la moral y ética muy en alto. Los compañeros indígenas, cuando hacemos el levantamiento en la ciudad por parte de las organizaciones sociales de acá de ciudad, ellos también hacen, levantan la voz y enseguida hacen el levantamiento indígena y convocan a todas las comunidades a dirigirse hacia Quito. Entonces, hacer la toma de Quito. Y a paralizar el país. Pues sí, lo que hicieron, lo principal, y es que es algo que no todos los presidentes lo miden o no toda la ciudadanía de verdad está en capacidad de entender esto que sucede con los cuerpos indígenas. O sea, son miles de personas que están ahí en los campos trabajando. Y eso es lo que la gente no alcanza a divisar. Un éxodo de más de 30.000 personas dirigiéndose hacia Quito, entonces cierres de vías, enfrentamiento con los militares que no les dejaban pasar. Y aparte los indígenas son cuerpos bravos, ¿no? Son cuerpos y cuerpas bravas, porque bravos. Son mujeres también aguerridas y que, como les escuchamos acá, ahora que ya llegaron, porque bueno, antes de llegar a la parte emocionante de verles a los compañeros llegar a los parques de acá de Quito, es el anuncio que ellos hacen, y este anuncio a la larga a los quiteños, citadinos y a la gente de ciudad en diferentes partes del país, nos llena de fortaleza, porque realmente ellos son el fuerte del país. Uh-huh. Y algo que no pensaron que iba a suceder era eso, que se iba a levantar el pueblo indígena. ¡Que viva la resistencia, carajo! ¡Que los pueblos y comunas! Bueno, eso fue algo realmente emocionante. El día lunes, justo este lunes, empezaron a llegar las primeras comunidades, los primeros grupos al Parque del Arbolito. Entonces, cuando llegaron cargados de música, de gritos, de protesta, de rabia, de risas. Realmente fue algo muy, muy conmovedor y que ayudó mucho también a fortalecer el espíritu acá, porque estábamos de verdad ya muy bajoneados de tanto gas y tanta represión que hemos tenido, y es como que verlos llegar es como una luz, ¿no? Una luz, una esperanza gigante para nosotros. Uh-huh. Entonces la respuesta de la gente fue hermosísima, porque como ya estaban muy cerca, enseguida empezó la recolección de alimentos, de vituallas, de cobijas, de ropa, medicina, todo para poder compartir con los compañeros y compañeras que venían, ¿no? Hay que recordar que el movimiento indígena jamás, jamás viaja solamente entre adultos. Ellos viajan con niños, con niñas, con bebés, porque ellos asumen que todos tenemos que poner el cuerpo, y de verdad los compañeros y compañeras traen a sus hijos y a sus hijas desde chiquititas. Porque eso es comunidad. Es territorio. La comunidad, exacto. Claro. Trabajan en comunidad. No está separado tu territorio con tu familia, no. Con tu cuerpo. Es parte de todo. En este momento en Quito hay 100.000 indígenas. En Riobamba, que es otra de las ciudades del país, hay alrededor de 50.000 indígenas más. Y en camino ya por llegar, y que ya estaban llegando, de hecho ya llegó un primer grupo de los indígenas amazónicos, achuares, que son indígenas muy muy fuertes, que vienen con lanzas y vienen dispuestos a morir y a matar, porque sí, hay que decirlo, es un pueblo bravo, es un pueblo muy muy fuerte, a defender todo lo que pueda. Y ahí es como que está la otra parte también, existía esta cosa de ahí vienen los saqueadores. El cerco mediático ha sido tremendo, la incapacidad del gobierno de decir un mínimo de información verídica de lo que estaba pasando. Todo el tiempo ha sido mentira tras mentira tras mentira, y no pueden tapar el sol con un dedo porque por todos lados les sale, los medios, los WhatsApp, grupos de WhatsApp, videos pasando la represión de los policías y TV Amazonas y Coavisa diciendo una cantidad de mentiras, y en cada uno de los comunicados de prensa, los comunicados que hace el presidente, claro, le tira el muerto a la resistencia y está tratando de esconder lo que está sucediendo, y hubo mucha gente que sí se la creyó, y aún así la solidaridad, porque es inevitable que, claro, que la gente sepa qué es lo que está sucediendo. O sea, esta cosa de son unos saqueadores, que es como su lema, ¿no? Claro, hay que entender también, los movimientos indígenas jamás, jamás en la historia han venido a saquear ni a robar. Ellos tienen un dicho en quichua que yo no me lo sé, pero que es muy fuerte, que es no robarás, no mentirás, no delinquirás, no matarás. Son tres causales por las cuales uno se puede someter a la justicia indígena si falta estas causales. Los mismos infiltrados que ha habido dentro del movimiento, el mismo movimiento indígena los ha acogido, les ha dado su castigo y les ha entregado a la policía diciendo no es de nuestras filas, no es parte del movimiento indígena. Lo que sucede es que es obvio, estamos realmente viviendo un caos. Para nosotros, Ecuador está en una dictadura, y es algo que no se dice mediáticamente, que no se habla desde fuera. Es algo que solamente está en redes sociales, que se dice, Ecuador está en dictadura. Porque estamos en una medida de excepción, en donde hay un toque de queda parcial. Es como que estamos en una dictadura parcial, como que en la mañana está todo bonito, todo lindo, pero a partir de cierta hora nos empiezan a reprimir de forma brutal, a perseguir por todos los lados. Nunca se va a olvidar el país del 9 de octubre del 2019, hubo una masacre aquí en Quito, una masacre en provincias, hubieron varios fallecidos. Hoy velamos a dos de ellos y hoy día, cínicamente, María Paula Romo negó que hayan sido asesinados por la policía. Una cosa más, hay que entender que estamos recién a 2 años de gobierno de Lenín Moreno. Y realmente en estos 2 años Lenín Moreno no ha hecho ningún tipo de obra por el país. Se ha dedicado solamente, sí, a ser persecutorio con el anterior gobierno, dizque a develar casos de corrupción, pero a la larga ha condonado a los banqueros y a los empresarios lo mismo que está pidiendo de préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y eso es algo que a la gente de verdad le cabrea, le emputa, le molesta tanto. Si los canales de televisión le están resguardando a Lenín Moreno y le están sosteniendo, es precisamente porque Lenín Moreno les condonó deudas que ellos tenían con el país, y no son deudas pocas, son deudas de millones de dólares, al igual que con bancos y financieras. Entonces, esto no es una cuestión de que el pueblo está aquí de loco gritando. ¿Por qué favoritismo para unos sí y a nosotros sí que nos folle el diablo, pana? Eso, saludos a todas las resistencias, gracias por resguardar esas trincheras desde todos los lugares del mundo, besos. Juventud, estudiantes, trabajadores, campesinos, pueblos y nacionalidades, a levantar, a votar a este presidente inepto que trabaja para Fondo Monetario Internacional. Y último, no apoyar a Rafael Correa. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces feroces, guerrera, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un solo grito. Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliadas desde hace mucho tiempo. Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos. Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Amarumi Richard. Puma, China, Shayari, Saki, Waichi, Ama, Cancún, Amuna, Itaya, Rura, Chichu, Nakas, Nayamuna, Itaya, Chari, Chichu, Manakamba, Sina, Yuya, Itamuna, Chichu, Yana, Pata, Yachakui, Nyukanchi, Yaktakuna, Una, Iguatakuna, Yakichis, Pashamush, Cancuna, Kamba, Chusha, Chakishka, Una, Ikuna, Manda, Ya, Chaika, Mana, Balinga, Yanga, Hirri, Kuna, Wantile, Kuna, Wanyaka, Mana, Kiki, Shungu, Kuna, Takushia, Chikta, Ushanga, Pijana, Yankuna, Yasakichi, Ari, Nyukan, Chalpa, Mama, Yakichi Humari, Shuarkunapa, Yaktamanda, Kapari Sumari, Ankaili, Buyumi, Kanchi, Kundur pawa wamikanchik, angai limu yumikanchik, sinchita kapari shunchik. Suena el viento.